El MC le reta. Una llamada para el MC le reta. Cójalo. ¿Qué tal, MC? Sí, dígame, soy porque yo. Mire, le reto. Aquí no. Tiene este huevo de reto. Le reto.